Objetivo propuesto una pretemporada, tu reflexión de este primer partido, este primer triunfo. Y la verdad que nos hemos estado dedicando mucho, nos hemos preparado todos estos 2 meses y fue todo lo que preparamos, el progreso. Se dio, eso te iba a consultar, ¿se dio lo que prepararon en la pretemporada en este primer partido? Sabes que sí, sabes que no, las preparadas por ahí no tanto, pero las que quisimos entrar. ¿Y el gol tuyo? Una reflexión, seguramente te acuerdas de tu Soñado, familia soñado. que estaba afuera. El debut con gol, soñado. Mira, primer partido, primer primer partido en la gol. Primer gol. Los 3 primeros puntos para Para Algarrobal. el Garrobal. Y esto nos va a beneficiar mucho para el campeonato. Estamos preparadísimos para lo que viene. Un torneo largo. La verdad, un torneo largo que lo vamos a afrontar de la mejor manera. Seguramente el primer objetivo del ascenso. La verdad, sí, se nos va a dar. El campeonato. Y el campeonato, todo. Se nos va a dar todo. Bueno, felicitarte, Pablo, por este primer partido, este primer torneo bueno, en primera y el gol, el triunfo. Muchas gracias. Gracias.